amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes. Los invito a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, abriéndolo en el capítulo 10, versículos 13 al 16. Generalmente decimos a nuestros niños, cuando son chiquitos, come bien, juega bien y duerme bien, para que cuando seas grande seas fuerte como papá. Y una de nuestras quejas hacia nuestros hijos cuando son adolescentes es, ¿cuándo vas a comportarte como un adulto? Entiende que ya no eres un niño. Esas declaraciones son muy válidas. Pero ¿se había puesto usted a pensar que Jesús quiere que usted sea como un niño? ¿Y ha pensado que de eso depende precisamente su vida eterna? Pues hoy quiero pedirle que piense en ello, amigo. Pasos de nuestro estudio de hoy. Recordemos que el reino de Dios está integrado por hombres y mujeres que son como niños. Recuerde que estudiamos que Jesús nos advierte que no debemos estorbar a los niñitos de llegar a Él, porque de los tales es el reino de Dios. Y vimos en nuestro estudio que eso significa que el reino de Dios está formado por aquellos hombres y mujeres que son como niños. Déjeme decirle que el reino es mucho más que eso. El reino de Dios abarca todas las dispensaciones a las que apunta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el reino de Dios abarca todo el orden angélico y los seres humanos, todas las criaturas de Dios. El reino de Dios abarca particularmente la esfera donde la autoridad de Dios no es puesta en tela de juicio. Así que el reino de Dios es mucho más que lo que estamos mencionando, hombres y mujeres que se hacen como niños. Pero para entrar en él, los hombres y las mujeres tenemos que proceder de acuerdo con lo que Jesús dice. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice? Vea otra vez, por favor, el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Lo que Jesús está diciendo es, si usted quiere entrar en el reino de Dios, hágase como un niño. Esta instrucción es muy solemne. Fíjese que Jesús puso al principio las palabras, de cierto os digo. Y cuando el Señor Jesús pronunciaba esas palabras, era como decirles, atención, lo que voy a decir es muy importante. Démonos cuenta que esta es una advertencia de Jesús, que dice que si usted no se hace como un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Qué exactamente significa esto? Queremos entender lo que significa en primer lugar entrar en el reino de Dios. Significa nacer de nuevo, significa ser salvo, significa ir al cielo. Lo voy a llevar a Juan capítulo 3. A la entrevista que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo. Y vea por favor los versículos del 3 al 7. El Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora fíjese, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que para entrar en el reino de Dios, para ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Luego nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios son sinónimos. Y esas dos expresiones significan que el que entra en el reino de Dios va al cielo. Allí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los primeros 4 versículos, el Señor Jesús les decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé, lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Así que el Señor Jesús les estaba diciendo que en la casa de su Padre, que se encuentra en lo que la Biblia llama el tercer cielo, o el cielo de cielos, en la casa de su Padre Él va a preparar moradas para nosotros, los creyentes. Así que entrar en el reino de Dios es lo mismo que nacer de nuevo, y es lo mismo que ser salvo, y es lo mismo que ir al cielo. Ahora bien, para experimentar todo eso, usted necesita hacerse como un niño. Le voy a leer otra vez el versículo 15 de Marcos, capítulo 10. Dice Jesús: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa eso de hacerse como un niño? Déjeme decirle, no significa hacernos niños ni comportarnos como simplones. Somos adultos y tenemos que seguir siendo lo que somos. Adultos razonablemente inteligentes, racionales, lógicos. No somos niños. Pero si hacernos como niños no significa hacernos niños ni simplones, sí significa hacernos simples. Fíjese bien que estoy diciendo simples, no simplones. Para que me entienda usted que estoy hablando de algo positivo, permítame decirle que Dios es simple. Ese es uno de sus atributos. Eso quiere decir que Dios no es complejo, no es complicado, es sencillo, es simple. Eso quiere decir que Dios no es incongruente, no se contradice a sí mismo. Nosotros somos complejos y somos incongruentes, y eso es parte de nuestra pecaminosidad. Dios nos pide que nos hagamos como niños, porque los niños también son simples, mientras son niñitos. No son complejos ni incongruentes. No se contradicen a sí mismos. Y esto a veces nos apena. Déjeme mostrarle cuán simples son los niños. En una ocasión mi hija llevaba a mi nieto Víctor Esteban sentado en las piernas, y enfrente de ellos iba sentado en una pecera, en una camioneta, iba sentada una señora gorda. Y de repente Víctor Esteban le dijo a su mamá: mamá, qué gorda está esta señora. Mi hija Adriana se apenó terriblemente y quiso callarlo, pero él contestó otra vez: pero es que está muy gorda, mamá. Qué pena. Adriana estaba simplemente apenada, muy apenada, porque su hijo es simple, no es complejo ni contradictorio. Expresa lo que es y lo que piensa. Y cuando Dios dice que nosotros debemos hacernos como niños, quiere decir que debemos adoptar la sencillez, la simpleza de un niño. Y parte de adoptar la sencillez y la simpleza de un niño es la disposición a ser creyente en lugar de incrédulo. Ve el capítulo 9, versículo 42. Ahí el Señor Jesús decía: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Los niños son crédulos, tienden a creer, están dispuestos a creer lo que los adultos les decimos, sin discusión, son crédulos. Y el Señor Jesús nos está diciendo que si vamos a entrar al reino de Dios, necesitamos hacernos como niños, con la simpleza de niños y con la disposición a creer que los niños tienen. Para entrar en el reino de Dios, usted debe hacerse como niño. Esto significa que Dios espera que usted reciba el reino con la simpleza y la fe de un niño. Ve usted, en la Biblia Dios le dice que usted puede entrar fácilmente en el reino. Y usted necesita aceptar eso con simpleza. Usted necesita aceptar lo que Dios dice y poner su confianza en eso simplemente porque lo dice. Eso es hacerse como niño. ¿Confiar con simpleza en qué? La Biblia dice que si usted pone su confianza en Cristo como su Salvador, Dios le da entrada en su reino. Lo salva, le da vida eterna, lo pone en el camino al cielo. Y es cierto porque Dios lo dice. Vea por favor Romanos capítulo 10, versículo 9. A través del apóstol Pablo, Dios le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Así de sencillo? Dios dice, así de sencillo es. Necesitas adoptar la simpleza de un niño y el corazón dispuesto a creer de un niño para poner tu confianza en que si confiesas con tu boca que Jesús es Dios y crees en tu corazón que verdaderamente Dios lo levantó de los muertos, como dice la Biblia, si tú haces eso, dice Dios, entonces yo estoy dispuesto a salvarlo, a salvarte. Permítame preguntarle, ¿está usted dispuesto a creer con la simpleza de un niño? ¿Con la disposición crédula de un niño? ¿Está usted dispuesto a creerle a Dios simplemente porque Dios lo dice en su palabra? A eso es a lo que Cristo Jesús se refiere cuando dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A los hombres nos gusta ser complejos, escépticos. Creemos que Dios debe demandar algo difícil para darnos entrada en el cielo. Pero Dios nos dice por medio de su palabra, si quieres entrar al cielo, hazte como un niño. Él le manda poner su confianza en Cristo. Solo eso. Es muy simple. Pero Dios le manda aceptar su palabra con la simpleza de un niño. Y le manda creer lo que Él le pide con la disposición con que los niños creen a los adultos. ¿Está usted dispuesto a creerle a Dios? Solamente así podrá entrar en su reino. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.